debido al crecimiento mental y a la nutrición de energías pensamientos de alto contenido proteico, el ser podrá tener sobrealimentación psíquica, trayéndole confusión, sufrimiento, estrés, incomodidad, malestares, etc. En este periodo, el ser podrá combatir estos síntomas a través del entendimiento. Deberá ayudarse con ejercicios de relajación, yoga, meditación, respiración, lectura, trabajo en grupo, etc. De esta forma relajará su mente y sentirá que su alma se tranquiliza. La alimentación energética del ser deberá ser controlada. Queremos decir que no debe alimentarse, comiendo todo conocimiento que llegue a él o nutrirse de absolutamente de todo lo que llega a sus manos, esto le producirá una indigestión tremenda. De esta forma el bebé espíritu será sobrealimentado, engordándolo solamente, pero no nutriéndolo adecuadamente. En este periodo el ser debe comprender que ya se alimentó lo suficiente y que de ahora en adelante, él deberá distribuir la alimentación de acuerdo a la necesidad de su bebé espíritu. Mejor dicho, debe convertirse en un ser selectivo y no comer por comer, sino nutrirse con lo mejor de esa alimentación. El ser tendrá una necesidad muy fuerte de hablar sobre temas espirituales. Esta es la incontinencia que el ser sufre en el embarazo espiritual. Querer hablar y hablar de temas espirituales. Sentir que si no lo hace, no se siente que está en el camino correcto. Desear fervientemente que todos los seres, al igual que él, se encuentren en el despertar de la conciencia. Tratar de convencer a como de lugar de que el camino correcto es el que él está recorriendo. Que sus amigos y parientes lo comprendan y lo entiendan. Pertenecer a muchos grupos de estudio. Asistir a 1000 conferencias y leer y escuchar todo lo que cae en sus manos. Si la incontinencia no pasa, entonces deberá tranquilizarse, meditar y tratar de entender que todos están en el camino, solo que unos son rápidos y otros más lentos. La incontinencia espiritual es querer dejar su marca espiritual por donde pasa. Tener insomnio psíquico. Evitar las exageraciones y reemplazarlas por la paz y la armonía. Combatir los excesos en el camino espiritual. El universo no les pide grandes misiones, en lo pequeño que les tocó vivir, deben hacerlo lo mejor que puedan. Las exageraciones espirituales traerá falta de sueño, malestar, cansancio, debilidad, impotencia, incapacidad, etc. Todo esto redundará en debilitar y desproveer los cuidados energéticos que el bebé espiritual necesita. Tienen que cuidar mucho el cuerpo físico haciendo ejercicios y manteniéndose sanos, bien alimentados y equilibrados para que la vida material y psíquica no se vea afectada.